que és una més de les moltes entitats que conformen la coordinadora per la prevenció i denúncia de la tortura. Us donem la benvinguda a aquestes jornades organitzades en ocasió de la celebració dels 10 anys de la coordinadora. Aquest aniversari provoca una sensació així com agradolça. Dolça perquè, home, ja va ser tot un repte néixer per fer front a les clavegueres de l'Estat, per fer front al silenci i a la comissió de les barbaritats, d'una de les barbaritats que institucionalment més greus es poden cometre, i néixer i haver fet 10 anys ja és gairebé un miracle. Es porta a terme una feina molt dura, una feina que desgasta i que lluita contra l'opacitat i contra el silenci, no només de les institucions, sinó també i en bona part de la complicitat de la societat civil. També és una sensació agra perquè en realitat ens agradaria com a entitat no haver d'existir i sobretot no haver de celebrar 10 anys més, perquè això significaria que la tortura no existeix, com ens diuen que no existeix. Precisament aquest silenciador va ser el motiu del naixement de la coordinadora, a donar paraula i donar veu a aquelles denúncies que es deien que no existien, i així any rere any, fins a aconseguir aquesta dècada, hem anat presentant l'informe que feia palès que sí que existien, que existeixen encara malauradament i amb un nombre molt superior al que seria desitjable. També el protocol facultatiu de la Convenció contra la Tortura i altres tractes o penes cruels, inhumanes o degradants, Déu-n'hi-do amb el títol, va ser un altre dels motius del naixement de la coordinadora, perquè donava l'oportunitat a que des d'organitzacions no governamentals es pogués produir un cert control del que estaven fent els cossos i les forces de seguretat de l'Estat. Els mecanismes de control finalment van anar a parar el síndic de Greuges aquí i el defensor del pueblo a la resta de l'Estat, però la coordinadora allà seguia caminant a poc a poc, ferma, anar fent feina, perquè en realitat una lluita tan desigual no ens permet que ens quedem amb els braços plegats. La ciutadania ens veiem amenaçats per la imminent aprovació de la llei Mordassa, ens veiem amenaçats per una intervenció absolutament exagerada del Codi Penal contravenint el principi general d'intervenció mínima, mentre que d'altra banda les escasses sentències que s'aconsegueixen de condemna en casos de tortura acaben massa sovint en un indult. Ens estem també enfrontant a gravació continuada d'imatges quan passegem per les nostres ciutats dient-nos que és o pel tràfic o per la nostra seguretat, i en canvi a les comissaries i sobretot al desastre del CIE hi ha grans espais d'opacitat i per tant d'impunitat. Per tot això i per molt més, com veureu durant aquests dos dies, aquí seguim. I aquí seguiremos con los compañeros y compañeras de Madrid, de Aragón, de Andalucía, de Galicia, de Valladolid y de Euskal Herria, analizando el camino ya recorrido y el que nos queda todavía por andar cuesta arriba seguramente, pero no nos cansaremos. No nos cansaremos y seguiremos alzando la voz para denunciar esta barbaridad. Así pues, empezamos estas jornadas que hemos dividido en tres bloques, ciertamente maratonianas, pero una vez que nos encontramos vale la pena aprovecharlo. Los dos bloques de hoy van a hacer referencia a lo que decía, a la visión de lo que hemos recorrido hasta ahora y al análisis de la tortura y los malos tratos en el Estado español, que es una realidad insistente y persistente. Y también analizaremos la represión de la disidencia. Mañana será el momento de analizar los instrumentos y los mecanismos de prevención y denuncia de la tortura. Con todo y sin más, muchas gracias, buena feina a tothom y buenas tardes. Bona tarda, perdonad mi escaso casi nulo catalán. Entonces me voy a presentar porque quizá de los ponentes os conocéis a todos, pero yo soy miembro de OTEAN, soy médico, y me han encargado la coordinadora que hiciera la presentación de los ponentes y que intente moderar el debate dentro de las posibilidades. Entonces voy a comenzar presentando a la primera ponencia, que la va a desarrollar Carlos Hernández, de Salaqueta, Vizcaya, Euskal Herria. Se llama Resumen de la década y estado de la cuestión. Entonces, sin más, pasa a intervenir Pote. Buenas tardes, Arratsaldeon, buenas tardes. Muchas gracias por haber venido a todas y a todos. Bueno, a mí me han pedido las compañeras y compañeras que intente hacer un resumen de 10 años de trabajo continuado y de esfuerzo colectivo, y voy a intentar hacerlo y plantear un poco al revés de como dice el título, primero el estado de la cuestión, ¿no? Porque si estamos aquí es porque la tortura sigue siendo una realidad, porque la tortura y los malos tratos en el Estado español siguen existiendo, y porque 10 años de trabajo nos han ayudado a nosotras y a nosotros a avanzar, y yo creo que ha ayudado a muchas cosas y a muchas personas sobre todo, pero tenemos que partir de la realidad y del hecho de que nuestro objetivo último, que es erradicar la práctica y existencia de la tortura y los malos tratos, todavía no se ha conseguido, ¿no? De hecho, una vez más, vuelvo, y soy un pesado en estas cosas, a recordar que nosotros entendemos como tortura lo que nos dice el artículo primero de la Convención Internacional, ¿no? Que es aquel acto en el que a una persona se le inflige algún sufrimiento grave por parte de alguna persona que es miembro de las fuerzas de seguridad de un Estado o delegado de las fuerzas de seguridad de este Estado, ¿no? Delegado de unas personas. Para nosotros es muy importante el recalcar el hecho de que tiene que ser una persona vinculada y en función pública para que se pueda definir la tortura, porque esto nos sitúa en un marco que hay que recordar siempre, ¿no? Y es que denunciar la tortura es una práctica política. Siempre que se denuncia la tortura se está denunciando a un Estado, y por lo tanto, nos guste o no, tenemos que situarnos en una situación de confrontación con el Estado que aplica y practica la tortura, en este caso el Estado español. Y esta realidad, históricamente, al menos en lo que son los 10 años de existencia de la coordinadora, porque la coordinadora nace de experiencias previas y está compuesta por asociaciones que llevamos muchos años trabajando y denunciando estas prácticas y estas situaciones. Y en estos 10 años, a través de nuestros informes anuales, hemos al menos visualizado, como veis ahí, 2.737 casos. Para nosotros casos son aquellas situaciones en las que se dan y se producen situaciones de tortura o malos trato, y en estos casos las personas afectadas han sido 6.621, ¿no? Para poner un poco un ejemplo y situarnos, un caso puede ser una manifestación, y en una manifestación pueden resultar afectadas 6, 7, 27, 37 personas, ¿no? Entonces nosotros por un lado contabilizamos los casos y por otro lado contabilizamos las personas. En estos 10 años y del total de los casos que os he comentado antes, de los 6.621 personas afectadas, como veis ahí, la inmensa mayoría de ellas lo fueron mientras participaban de movilizaciones sociales. Estamos hablando de casi 3.000 personas y de un 44% de las personas afectadas por este tipo de problemáticas. El segundo caso son los migrantes, 1.032, un 15%. Donde pone nombre de categoría y porcentaje, bueno, debería poner personas presas, 810 y 12%, menos mal que me lo sé, porque si no, vaya faenita. Sin más, 810 personas presas, un 12% de los casos, ¿no? Luego, 350 de estas personas sufrieron las torturas estando bajo régimen de incomunicación, supone un 5%, y los menores suponen un 2% y un 122 personas. Sí que quiero puntualizar que hay que entender, por ejemplo, que cuando se está hablando de que solo un 5% de las personas bajo régimen de incomunicación son del total de casos conocidos, tenemos que entender que las personas que han sido incomunicadas no son los 46 millones de habitantes, ¿no? Entonces, que ahí estamos hablando de una sobrerepresentación absoluta. Estamos hablando de que al menos 2 de cada 3 personas que han pasado por régimen de incomunicación en este periodo de tiempo ha denunciado algún tipo de tortura o maltrato. También está sobrerepresentado el número de personas presas, ese nombre de categoría que está ahí en hueco, porque pasa un poco lo mismo. Estaríamos hablando de una población media de 70.000 personas y esas 70.000 personas representan un 12% de las personas afectadas, ¿no? Cuando la población real es mucho mayor. Entonces, sí es interesante ver las cifras, nos permite hacer una radiografía de la realidad, pero las cifras luego tienen que ser un poco explicadas, porque las cifras así por sí solas no nos explican lo que nos está queriendo decir este gráfico, que es que las personas que se movilizan y protestan socialmente, las personas que pasan por régimen de incomunicación y las personas que están en espacios de impunidad, como son las cárceles, tienen unas posibilidades de enfrentarse a situaciones de tortura y malos tratos bastante superiores a la del resto de la población, que en el fondo serían los otros, ¿no? Esos otros que son situaciones en las que, por ejemplo, una persona en un control de alcoholemia pues intenta resistirse a que se le haga la prueba de alcoholemia y puede acabar sufriendo algún tipo de maltrato. O incluso casos conocidos de personas que van a comisaría a presentar una denuncia y acaban sufriendo malos tratos o incluso acaban falleciendo en extrañas circunstancias, ¿no? Son casos que hemos conocido a lo largo de estos 10 años y que pueden quedar un poco ocultas bajo las cifras, pero que hay que entender que detrás de cada una de estas cifras hay una persona y un entorno familiar afectado muchas veces durante una larga periodo de tiempo por la situación de tortura y maltrato. Más gráficas, más numeritos, al final los numeritos nos vienen muy bien, nos sirven para visualizar, nos sirven para entender si el problema crece, decrece, pero en el fondo lo que nos sirven también es para decirnos que el problema se mantiene en el tiempo. Aquí vemos los casos de incomunicación, movimientos sociales, migrantes. Igualmente, menores, presos, otros. Las variaciones a veces tienen explicaciones. Las denuncias según los cuerpos denunciados, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, lo que vemos es sobre todo las constantes, pero por ejemplo nos encontramos con que el 2011 y el 2012 aumenta mucho el número de denuncias contra el Cuerpo Nacional de Policía. No es casualidad que sean los años de movilizaciones en torno al 15M y que sean las épocas en las que la Policía Nacional ha realizado cargas brutales en varias provincias del Estado español. Igualmente, en esta gráfica que recoge las policías autonómicas y las policías locales, pues vemos el año de Plaza Cataluña, que es un año negro en la historia de los Mossos de Escuadra, pero luego vemos cómo la Ertzaintza ese mismo año tuvo el desalojo de Cucucha, y son esos picos en los que vemos que de repente una única intervención, en una única situación, lo que para nosotros es un caso, pues hay 60, 70 personas afectadas y presentando denuncias por las situaciones de maltrato y torturas. Por ejemplo, en otros espacios de impunidad como la cárcel o los centros de menores hay una estabilidad, ¿no? Vemos que en el fondo lo que hay es un goteo y año tras año, cárcel tras cárcel, nos encontramos con este tipo de situaciones. También deciros que esta mañana lo decía en la rueda de prensa Jorge del Cura, que lo que nosotros presentamos aquí es un porcentaje de la realidad. No sabemos realmente cuántas situaciones hay, no sabemos realmente cuántos casos hay, ni siquiera sabemos cuántas denuncias hay. Lo que nosotros presentamos es aquello que hemos conocido gracias a las asociaciones de la coordinadora y sobre todo gracias a las personas que han tenido el valor de contactar con nosotras y transmitirnos su denuncia, transmitirnos su testimonio. De hecho, a mí me gusta poner esta gráfica porque una de las cosas que nosotros recogemos en nuestros informes son las muertes bajo custodia y en especial las muertes en prisión. Si os dais cuenta, la primera línea es muertes conocidas totales por la coordinadora bajo custodia y conocidas en prisión por la coordinadora. Si os dais cuenta, el total de muertes que hemos conocido son 537 en esta década. Pongo esta gráfica porque luego, años después, se consiguen saber las cifras oficiales, se consiguen saber los datos oficiales porque están obligados a hacerlos públicos. Y nuestra sorpresa es ver que nosotros solo conocemos un 17% de los fallecimientos que se producen en prisión. ¿Cómo conocemos nosotros los fallecimientos? Pues como conocemos las denuncias de tortura y malos tratos, porque la persona afectada, o un familiar, o un compañero de celda, alguien que lo ha visualizado y lo ha testificado, nos contacta y nos dice, en el módulo tal falleció una persona de sobredosis, en la cárcel tal, en el módulo cual, apareció una persona ahorcada. Y entonces esas son las que nosotros hacemos públicas en nuestros informes. Pero claro, cuando de repente salen los datos oficiales, de las muertes reales nosotros conocemos un 17%. Entonces la pregunta que yo me hago y no tengo respuesta es, ¿y de los casos reales de tortura y de los casos reales de malos tratos qué porcentaje conocemos? ¿También un 17%? ¿Y lo que os he dicho de 6.621 personas es un 17% de la realidad? ¿Es más? ¿Es menos? Pues no lo sé. Pongo simplemente esta reflexión encima de la mesa y yo creo que es una reflexión que tendríamos que hacer todas. sin más, por simplemente dar un par de detalles sobre el tema de muertes en prisión del último año del que tenemos datos, que es el 2013, daros cuenta de que la inmensa mayoría de las muertes se producen por causas naturales, situaciones en las que la persona, según la legislación vigente, ya no tendría que estar presa porque tendría que haber sido excarcelada y estar disfrutando de una libertad condicional o un tercer grado por enfermedad. También es paradójico que haya, en un espacio en el que se supone que la seguridad es lo primero, haya un 16% de sobredosis y haya un 20% de suicidios. También son cosas que dejo ahí para la reflexión, porque lo que nos hablan es que, igual que otros, la cárcel es un espacio de impunidad. Y con estos datos y con estas ideas hemos ido trabajando en los últimos 10 años y hemos ido construyendo nuestros informes, ¿no? Que para nosotros es nuestra aportación a lo que en el fondo tiene que ser un trabajo colectivo, que es el de luchar contra la tortura, el de reflexionar sobre la realidad que implica vivir en un Estado que aplica la tortura, porque quien tortura es el Estado, y hay un grado de conciencia en esa aplicación, hay un grado de tolerancia y, ante todo y sobre todo, hay una impunidad en el momento en el que no hay una decisión política de acabar con la tortura, ¿no? A modo de ejemplo he puesto los últimos informes de los últimos años, pero también no quiero olvidarme de reseñar que nuestra función no es solo la de documentar, que por supuesto, sino también es la de denunciar, ¿no? Y a la hora de denunciar, para nosotros es muy importante la formación en cómo denunciar. Estamos trabajando, y estas son cosas que se irán hablando a lo largo de las jornadas, en la implementación y en la solicitud de que nuevas herramientas de lucha contra la tortura se apliquen, como puede ser el protocolo de Estambul. También luchamos porque no se criminalice a las personas que denuncian. Entonces hemos hecho jornadas contra la criminalización de la denuncia, hemos hecho jornadas de formación. Y ante todo y sobre todo, nuestra idea es la de ir avanzando en este reciclaje, e igual que intentamos llegar a colectivos profesionales como son los colegios de abogados, para que los abogados, en su labor de defensa de los derechos de las personas que están bajo custodia del Estado, bien en cárceles, bien en comisarías o bien en cualquier circunstancia, entiendan que el maltrato existe y que hay que intentar seguir unos protocolos y que hay que intentar hacer una serie de periciales y solicitar unas intervenciones médicas y solicitar una serie de informes que faciliten la tramitación de las denuncias contra la tortura. También cada vez más entendemos que la tortura es un hecho social y colectivo, y que el trabajo psicosocial con las víctimas de la tortura tiene que ser una cosa que hasta ahora hemos descuidado un poco, quizás por centrarnos más en lo jurídico, pero que cada vez más tenemos que potenciar esa vía, porque no debemos olvidarnos que detrás de cada persona que ha sufrido torturas hay una persona y un entorno que tiene que hacer un proceso de recuperación y un proceso de rehabilitación de su situación, y que necesita un resarcimiento social y un reconocimiento, y ante todo y sobre todo, una garantía de no repetición. Y para mí la garantía de no repetición es fundamental, porque no solo implica que la persona que se ha torturado no se la vuelva a torturar, que por supuesto, sino que debe implicar ante todo y sobre todo la garantía a la sociedad como colectivo de que no se va a volver a aplicar la tortura, y que si en algún momento por un error del sistema hay algún tipo de maltrato, las personas que lo cometan van a ser sancionadas inmediatamente y sobre todo van a ser alejadas de las situaciones en las que puedan tener custodia sobre personas que puedan sufrir esos malos tratos. Y yo creo que un poco para situarnos y para empezar a comenzar este camino que empezamos en estas jornadas hoy, y que no deja de ser otro paso más en los 10 años que llevamos trabajando juntas, pues por mi parte ya está, y luego a disposición de todas las que queráis preguntar lo que sea. Muchas gracias. Bueno. Recuerdo que intervenciones van a ir a continuación de que se acaben las dos ponencias que quedan. Entonces, la segunda ponencia es resumen de la década y está... opacidad e impunidad en las prisiones, y el ponente, Iñaki Rivera, profesor de la Universidad de Barcelona y del Observatorio de Sistema Penal y Derechos Humanos de Cataluña. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Veo que todavía está llegando gente. Es un motivo de enorme alegría, ante todo, estar aquí para celebrar todos juntos estos 10 años de un trabajo colectivo. Parece mentira que hayan transcurrido 10 años desde aquellos inicios.

que els genocidis que van passar aquí van ser terribles. Después, ¿no? ¿Algo más? Después. Bueno, jo volia preguntar una miqueta sobre els règims d'aïllament a les presons i bueno, la seva relació amb la tortura. Una tercera i ja passamos a la mesa. Jo us volia preguntar en què ha canviat la gestió de les presons d'un règim franquista al règim actual. Perdó, podries repetir? Sí, en què ha canviat la gestió de les presons en el régimen franquista respecto al actual. Si hay los mismos gestores o quién hay detrás. Ajá, gracias. Bueno, pasamos a la mesa. Vale, en todo caso nos repartimos un poco. A ver, yo contesto a lo que preguntaba el compañero en torno a la impunidad, aquí las leyes de amnistía y todo eso. Mira, yo es muy posible seguramente que las leyes de amnistía en España puedan haber contribuido a esto, pero yo creo que no es una respuesta suficiente, sinceramente. Como nunca, una mera medida legal lo es, en este caso y en otros. Me parece. Creo que la cosa tiene mucho más que ver con una cuestión de cultura política, en el sentido más amplio de la palabra. Todos los países que han pasado por procesos dictatoriales, América Latina tenemos la tira, como bien saben, todos han intentado en mayor o en menor medida determinados grados de impunidad, sea con leyes, sea con fallos de tribunales supremos constitucionales, con doctrinas en torno a la obediencia debida. La misma Argentina ha sido paradigmáticamente patética en todo eso, en la primera etapa, no después. Y por lo tanto, todos de alguna manera han intentado lo que intentó España. Yo creo que en el caso también de España se verifica algo que no se dio tanto en otras partes, cuando en realidad unas determinadas leyes de amnistía también suponían la libertad de presos políticos. En el 75 una primera medida de indulto, otra medida en el 76, y en realidad la verdadera, a veces creo que no se expresan bien, la verdadera ley de amnistía a presos políticos, que es la del 77 y no en plural. Las otras son otras medidas que no tuvieran ni siquiera rango legal y que supusieron noches históricas en España de recuperación de la libertad de importantísimos presos políticos, algunos de los cuales iban a ocupar, estoy pensando en alguno, inmediatamente legalizado la Secretaría General de algún sindicato histórico como Marcelino Camacho, por mencionar a alguien. Sí, es decir, las leyes de amnistía en España creo que a diferencia de otras tienen varias caras en torno a lo que intentaron, hoy se revela seguramente de manera falsa, en cuanto a lo que intentaron cerrar en aquel momento. Lo que no se ha dado en otros países, que ha tenido soluciones diversas y ha habido medidas de gracia, por llamarles de alguna manera, distintas aplicadas a colectivos diversos. Pero si en España, como en otros países, ha habido legislaciones de amnistía, de impunidad, de justicia transicional, como se dice hoy más modernamente en otros países que viven el intento de solucionar conflictos armados, que en definitiva quiere decir, hablando en plata, que tienen que tragarse dosis enteras de impunidad en aras a intentar solucionar determinados conflictos armados y demás. Eso no ha supuesto, yo creo, el surgimiento como causa-efecto de culturas distintas. Yo creo que en España, sinceramente, la cosa es más grave en este sentido. La amnesia española, el olvido español, la imposibilidad de juzgar el pasado no obedece a una medida legal, sino que con independencia absoluta de esa medida legal, que puede servir de argucia procesal, tribunalicia, digamos, para cerrar, para dictar un auto de archivo, etcétera, de algo, la cosa es muchísimo más calado. Creo que se combina, y siento decirlo de esa manera, pero creo que se combina con la falta de cultura política muy fuerte de una generación, en una época determinada, sumado a una amnesia o a una adormidera general inoculada en los años de la falsa opacidad de burbuja española, que continuó posteriormente, digamos, a esa amnesia y que hoy en día todo salta por los aires. Ni aquel bienestar está, la burbuja reventó, vienen los años de la escasez y queda un poco patéticamente, digamos, todo aquello. Sinceramente te digo, creo que ese problema de cultura política en España no se puede explicar solo satisfactoriamente a través de las leyes de amnistía, porque además tú mismo lo decías, existieron en la Argentina, ya que citaste ese caso, y la respuesta fue en otra. La Argentina, seguramente no está bien que yo lo diga, pero la Argentina ha hecho en los últimos años verdaderamente una política de Estado en materia de recuperación de los derechos humanos. Y no solo porque existe un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que además existe y que de verdad se lleva adelante una política funcionarial en la protección de derechos humanos, no de los derechos humanos de todos, tampoco, ni siquiera de todos los presos, es verdad, en una tarea absolutamente incompleta hasta el presente, pero no cabe duda que se ha implementado algo que está, bueno, años luz, evidentemente, de la cultura, de la amnesia y del olvido en España. Creo que es un problema cultural que algún día, sin duda, tendrá que removerse, y estoy seguro que sucederá, sea por nuevas generaciones, que a lo mejor no sé si nosotros las veremos o no, pero gracias al trabajo de muchísima gente, tarde o temprano se van a remover esos escombros que han intentado verdaderamente tapar falsamente todas esas sepulturas. Esos muertos van a volver, esas víctimas van a estar, serán sus nietos, serán quienes sean, y van a volver seguramente y van a volver a exigir una justicia que le fue negada a las generaciones anteriores. Tarde o temprano tendrá que suceder, ha pasado siempre. Y los demás compañeros, las otras preguntas. Bueno, yo básicamente sobre el tema de aislamiento en prisión. Centrándome ante todo y sobre todo en el tema de las cárceles que están bajo la directiva de instituciones penitenciarias y del Ministerio del Interior, ahí en el tema de las cárceles catalanas quizás Iñaki podría corregirme, pero yo creo que los datos son bastante similares. Evidentemente es cierto que la mayoría de las denuncias que conocemos y que han venido del ámbito penitenciario corresponden a personas que están en primer grado penitenciario y que están en aislamiento. Creo recordar que en el libro de Julián Ríos, que también ha mencionado Iñaki, de Mil Voces Presas, se daba el dato de que el 90% de los presos, porque era un informe que solo contaba con presos varones, que habían estado entrevistados para la realización del estudio, el 90% de los presos de primer grado denunciaban que en algún momento de su periodo en aislamiento habían sufrido algún tipo de maltrato o tortura. De todas maneras, con independencia de que esta realidad es ya de por sí sangrante, ¿no?, el hecho de que el aislamiento sea un espacio de impunidad en el que se producen muchas torturas y no siempre es fácil ya no solo denunciarlas, sino documentarlas y llevarlas adelante en sede judicial, yo voy un paso más allá porque considero que el propio aislamiento es un espacio de maltrato por sí, ¿no? El hecho de estar en aislamiento es un hecho de maltrato. De hecho, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, creo recordar que fue en el informe de 2011, puede que fuera en el de 2009 o probablemente fuera en los dos, hablaba de que el Estado español tendría que garantizar que ninguna persona pasaba más de 20 días seguidos en aislamiento como régimen de disciplinar castigo, ¿no? Y que tendría que garantizarse que entre un periodo de aislamiento y un supuesto siguiente periodo de aislamiento tendría que haber como mínimo un mes de no aislamiento. Esta es la recomendación que el CPT hacía al Estado español. A mí me consta que hay personas que han estado 17, 19 y 21 años ininterrumpidamente en primer grado de aislamiento penitenciario. Entonces, dicho eso, considero que simplemente el hecho de que exista el aislamiento en las condiciones en que existen en las cárceles del Estado español, que no son precisamente las adecuadas, es por sí una forma de maltrato. Pero prolongar esa forma de maltrato durante hasta 20 años me parece inadmisible de todo punto, e igual que desde la coordinadora llevamos mucho tiempo reivindicando el final del régimen de detención incomunicada, pues añadimos inmediatamente después y de cualquier forma de aislamiento penitenciario, y añado, aunque a lo mejor esto le tocaría más a Dani, y cualquiera de esas medidas educativas que se aplican en los centros de menores y que implican que por su buena educación a las criaturas se las encierre en celdas acolchadas y se las aísle del resto de personas de sus centros respectivos, ¿no? Entonces, ¿problema? Pues muy gordo. Denuncias, lamentablemente pocas, en el sentido de que también es un espacio del que muchas veces la denuncia no sale, porque la persona que tiene que tramitar desde un aislamiento la denuncia de la persona presa es el funcionario que normalmente ha cometido el acto de tortura o maltrato. Por lo tanto, las pocas que conocemos, ante todo y sobre todo, son meritorias por el valor de las personas presas a denunciar esas situaciones en un espacio tan de impunidad como la cárcel. Y bueno, solo por añadir a Pote muy, muy rápido. Las reglas de Naciones Unidas para menores privados de libertad dicen que está terminantemente prohibido utilizar el aislamiento. Estrictamente prohibido, dice. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura habla de solo casos excepcionales. Y en la legislación española, pues le llamamos separación del grupo y ya está. Quiero decir, por eso insistía tanto yo en el asunto de la terminología. En todo caso, en el reglamento de 2004 se habla de. Se baja de 7 a 5 días lo que hasta entonces era. Entre 3 y 7 días, creo que era. Sí, entre 3 y 7 días de aislamiento. En todo caso, en el ejemplo del centro de la antigua cárcel de niños en Zaragoza, antes y después de la 5-2000, y en todo caso antes de la salida del reglamento, porque la salida del reglamento coincide con el cambio de integral de forma de gestión del centro, había casos de niños con tres semanas de aislamiento, ¿no? Era una famosa celda donde el plato te lo ponían en el suelo y el colchón lo tenías en el suelo. Esa celda ha tenido chavales allí con más de 3 semanas de... ¿Alguna precisión? Quería, por lo que dijo Pote, a la, no sé quién es la persona que hizo la pregunta sobre el aislamiento carcelario. Ah, tú. Porque ya que mencionamos los dos el libro de Julián Carlos Ríos, hay otro libro de Julián Carlos Ríos, el posterior, que se llama Mirando el Abismo, que es solo dedicado, por si te interesa ese tema, solo dedicado al tratamiento del régimen de aislamiento en las 4 medidas que él desgrana muy bien en ese libro, que es el aislamiento a presos preventivos, la aplicación del artículo 10 de la ley penitenciaria, el aislamiento como sanción disciplinaria, que es una cosa, el aislamiento como grado de clasificación, el primer grado del que hablaba Pote, y el régimen FIES como, digamos, prolongación continuada de ello. Y es una investigación muy buena, que también tiene unos cuantos años ya, no sé, como 10 años o una cosa así, exclusivamente por si te interesa en relación al régimen de aislamiento, ¿no? Luego estaba la pregunta que había hecho otra persona, otro compañero, muy difícil, en relación a la, me parece, en la diferencia de las cárceles franquistas, no sé si exactamente lo formulaste así, más o menos, de las cárceles franquistas con la actual. Yo te diré algunas cosas en cuanto a que es un tema que me he dedicado especialmente en una tesis doctoral, a estudiar ese tema, el paso de las cárceles franquistas a las cárceles para la democracia, pero, como te digo, es un tema enormemente largo para tratar, es una tesis, no por mí, digo, en general. 4 o 5 notas, así a vuelo de pájaro, muy rápido, y en todo caso, incluso alguna recomendación que se te puede dar para leer si te interesa el tema. Es obvio que la comparación entre unas cárceles de un régimen autoritario, de una dictadura, con las de un régimen democrático, es absolutamente imposible emplear el término comparación. Se pueden comparar dos cosas o dos situaciones que puedan ser más o menos iguales, pero algo que pertenece a una forma de organización política del Estado tan sumamente diferente, en principio, no sería pertinente. Sin embargo, se encuentran paradójicamente varias cosas. En primer lugar, creo que llama la atención todavía hasta el día de hoy la falta de investigación que sigue existiendo por arrojar una luz en torno a la situación de las cárceles franquistas. Es uno de los tantos temas, como tantos otros, en esa España de la falta de memoria. Digo, cuando digo de falta de memoria real de verdad, de haberse metido a investigar de verdad lo que ahí ha sucedido, quiénes eran con nombre y apellido los gestores de eso, poder estudiar cómo se han travestido. Una vez hicimos una investigación, por ejemplo, en torno a una parcela de esto, que son en Cataluña los funcionarios penitenciarios que pasaron en solución de continuidad de la época de la dictadura a la época de las cárceles democráticas en Cataluña a través de las cúpulas de las organizaciones sindicales, que puede explicar muy bien el por qué puedan existir fórmulas ocultas bajo sindicatos históricamente, en fin, en principio más honorables, que en realidad expresan una ideología penitenciaria tremendamente reaccionaria en el interior de esas cúpulas sindicales, donde uno puede ver una absoluta continuidad, es decir, una no depuración de las personas que ocupaban cargos en la época penitenciaria franquista, eran los mismos que siguieron ocupando los cargos en la época democrática penitenciaria. Ante todo, una gran falta de investigación. Siempre nos remitimos en la búsqueda bibliográfica para estudiar eso a una famosa obra, el libro blanco de las cárceles franquistas, que no se conoce, hecho por el colectivo de Ruego Ibérico, de quien lo conozca de muchos años atrás, que necesariamente tuvo que publicar cosas en el extranjero, además, en el sur de Francia, donde se alojó la imprenta y quienes trabajaban en el ámbito del colectivo de Ruego Ibérico, que es un libro impresionante, que es la única obra que verdaderamente da cuenta de la vida cotidiana, de una descripción de la vida cotidiana de las cárceles franquistas de presos políticos y comunes, digamos, ¿sí?, utilizando el lenguaje que ellos mismos emplean. Ahí, por ejemplo, uno ve, leyendo ese libro, claro, la brutal represión que había, donde no tiene sentido hablar de un régimen disciplinario al uso, que también lo había, por hasta el reglamento de servicios de prisiones del 48, reglamentos de servicios de prisiones a posteriori, que tuvieron alguna pátina de modernidad a posteriori, cuando España no ingresa, España, a veces, la gente a veces española no lo sabe, España ni siquiera formó parte de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, hasta 1955. Entre el 45 que se crea y el 55, el aislamiento español fue verdaderamente un aislamiento en todo el sentido, digamos, de la expresión, donde cualquier acto de indisciplina de los presos, la negativa a obedecer órdenes de un funcionario, como se dice en la cárcel, se saldaba con una pena de muerte o con un fusilamiento legal o de carácter ilegal, con lo cual, evidentemente, cuando a veces se habla de la sumisión de esos presos en aquel momento, en el sentido de faltar mayores actos de resistencia o de rebeldía, claro, en el marco, evidentemente, de la situación que se está hablando. Y no obstante, no faltaron y están ampliamente documentadas en dos o tres obras, la obra reciente de César Lorenzo, de Cárceles en Llama, que ha publicado Virus, en realidad sobre el movimiento asambleario posterior de la COPEL y demás en la época de la transición, pero que se remonta a más atrás. También, por cierto, este es el que debía de haber citado, ahora me doy cuenta, para que todos lo conozcan. Es un libro excelente sobre investigación histórica carcelaria en España, publicado más o menos recientemente, hace un año, y que no obstante da cuenta de multitud de actos aislados, no de una resistencia organizada como es posteriormente en la época de la transición con la COPEL y demás, pero de actos muy numerosos, aislados de rebeldía en esa época. Y para terminar lo que yo pueda decir en esto, no obstante se produce una gran paradoja, cuantitativamente hablando, que muchas veces me parece que no se ha reparado. Hay un primer censo de presos para el mes de enero del año 40, es decir, inmediatamente terminada la guerra civil, que va, es una horquilla que baila aproximadamente entre 200 y 300.000 personas encarceladas en las cárceles españolas en el momento inmediato, meses después de haber terminado la guerra civil, contabilizada, por cierto, por este mismo colectivo de Ruego Ibérico. Por cierto, se cifra una cifra de entre 75.000 y 150.000 personas fusiladas con posterioridad, entre 1940 y 1942, entre 75.000 y 150.000 personas fusiladas con medidas legales o ilegales, como ajustes de cuenta de todo tipo, que se suman a la horquilla de los 200 a 300.000 personas presas en los primeros, en año 40-41. Muy bien, espeluznante todo lo que se quiera señalar. 20.000 personas presas en la cárcel modelo de Barcelona, que hoy, estando hacinada, tiene 2.000, multiplíquenla por 10, para que alguien se haga una idea de lo que puede suponer eso. Pero se produce la paradoja, a veces difícil de entender, de que para 1975, cuando muere Franco, hoy, ¿no?, ayer, la fecha de la muerte de Franco, Para 1975, las cárceles españolas, tras la medida del indulto de finales de noviembre de 1975, presentan 8.000 presencias encarceladas. La curva, el dibujo que uno podía hacer va de, tomemos la horquilla por la parte baja, no 300.000, sino 200.000 personas, de 200.000 hacia 8.000. La historia de la cárcel franquista es la historia, cuantitativamente hablando, de un vaciamiento constante de las presencias encarceladas. En cambio, si uno toma el gráfico del año de 1975 hacia la actualidad, pasará de las 8.000 personas a las 70.000 o aproximadamente 77.000 llegó a haber hace dos o tres años atrás, donde se multiplica prácticamente por 10. Paradójicamente, la curva, el dibujo que sale de las cárceles franquistas es la de un vaciamiento carcelario constante. El dibujo, la curva que emerge de la cárcel democrática en España es la de un llenado constante de las presencias penitenciarias. Yo no quiero decir con esto que gracias a la dictadura se vaciaron y que como consecuencia de la democracia se llenaron. No digo nada. Simplemente, objetivamente, los datos son esos que deberían dar mucho a pensar en los análisis que, como digo, todavía están muy huérfanos de realizarse. Yo quería aprovechar que estoy aquí y que tengo cerca el micrófono. Claro, claro. Y que soy médico, claro, para hacer un par de incursiones en el tema del protocolo de Estambul. La primera es referente al texto que me parece extraordinario que se hizo en el País Vasco, concretamente, vamos, incomunicación y tortura y aplicación del protocolo de Estambul a una serie de casos, desgraciadamente ya producidos. De lo que yo hablo, o quiero hablar, es del protocolo de Estambul para los casos que están produciéndose o van a producirse. En ese mismo texto, en el informe, dice textualmente que el fin de la tortura, yo diría el comienzo del fin de la tortura, se asocia a una clara actitud de rechazo de parte de la sociedad. De eso van a hablar los compañeros más, creo que después, en el segundo bloque. Yo sí que digo que quiero hacer una pequeña incursión en el tema del protocolo de Estambul y empiezo leyendo algo que creo que se desconoce. La Organización Mundial de Médicos, la World Medical Association, ha hecho muchísimas declaraciones y consensos sobre el tema de la tortura, y yo destaco de ella la declaración de Helsinki, en donde se hacen observaciones en torno a la situación privilegiada de los médicos al ser testigos indirectos de la tortura, y en la que se recomienda a todas las asociaciones nacionales de médicos la observación del protocolo de Estambul a la hora de elaborar sus informes cuando se encuentren ante la sospecha de ese delito. Los exámenes médicos pueden significar un importante elemento disuasorio, ayudar a detectar la tortura cuando se produce y asimismo constatar los problemas de salud, si los problemas de salud de la persona son agravados ante estas situaciones. Y luego se refiere a una serie de elementos que deben de constituir el examen médico mínimamente presentable, ajustado al protocolo de Estambul. Simplemente señalo de que ese hándicap, esa gran carencia que existe tanto en la conciencia social sobre el tema de la tortura, que ahora empieza a subsanarse, yo creo, a raíz de las movilizaciones sociales, y empieza a haber una conciencia que antes no existía, o por lo menos se ponen bases. En el caso del protocolo de Estambul, hay personas, o hay médicos en este caso, que trataremos de impulsar el que en todos los sitios, si por lo menos ignoraban o desconocían el protocolo, y me refiero no ya al ámbito de los forenses, sino al de todos los servicios de urgencias en donde se reciben habitualmente lesionados, sean de urgencias de hospitales, sean de centros de salud, sepan lo que es el protocolo, y además deberían de saberlo de la mano de las víctimas, de la mano de las organizaciones sociales, porque así ya no pueden decir que lo ignoran. Y lo digo con bastante, digamos, autocrítica, en la medida en que nos ha costado y nos cuesta mucho implicarnos en este tema, estando tan cerca o tan próximos a él. Sí, muchas gracias. De hecho, la siguiente mesa también continuará este hilo, que habrá, se hablará del protocolo de Estambul y se os explicará un poco también qué es. ¿Alguna intervención más, así para ir cerrando ya esta mesa? Hola, para Daniel, una consulta. Estaba escuchando, bueno, estábamos hablando del tema de menores, tutor, el Estado como tutor incompetente, como maltrato estructural, y luego nombraste menores como presos políticos. ¿Sí? ¿Podrías desarrollar ese concepto? Ah, no, simplemente acabé. Ya está, solo es. ¿Alguna intervención, pregunta más? Bueno, quería preguntar acerca de cómo se puede denunciar. Es que, bueno, lo has comentado un poquito, creo que eres el del colectivo Salaqueta. ¿Cómo funciona para poder denunciar cuando una persona está en primer grado? ¿Qué posibilidades puede tener? Y respecto a lo del protocolo de Estambul, imagino que ahora lo comentaréis, pero bueno, si es que realmente los médicos tienen acceso a esto, ¿cómo va? ¿Por aquí? Ya luego leamos. Bueno, buenas tardes. Yo tenía una pregunta para Iñaki Rivera. Bueno, me encuentro estudiando un poco el tema de ejecución penal y sentía curiosidad para saber cómo está actualmente en España el régimen FIES y un poco de qué trata. Cada pregunta. Yo pensaba que la que me había hecho ya era larga. Sí, desarrollar. Yo le dejo a Iñaki desarrollar lo suyo. Quiero decir, fumándonos un cigarro podemos desarrollarlo mucho. La cuestión es que mi interés era insistir en la idea de que antes de entrar a los casos. A los casos particulares, no hay un solo caso particular de esos que no sea resultado de una política general. Que estamos hablando de 14 años de construcción de un negocio muy lucrativo solo puede producir situaciones de ese tipo. En tanto que producto de una decisión política y de un diseño político condicionado no económicamente, sino crematísticamente, o sea, por vía del lucro puro y duro como primera condición de cualquiera de esos proyectos, pues el producto de un proceso político es político, y un preso en ese sentido es un preso político. Es que además un niño dentro de un centro terapéutico es un preso político también, y no está metido en el sistema judicial, o sea, no está metido en un centro por medida judicial. Simplemente repetían. Sí, bueno, sobre el tema de la cómo denunciar desde el primer grado. Bien. Sí. Con dificultad, ante todo. Bueno, como en todo, aquí hay una teoría y hay una práctica, ¿no? En la teoría, una persona presa, independientemente del grado en el que esté clasificado, puede ser primer, puede ser segundo, puede ser tercer grado, si considera que ha sido vulnerado alguno de sus derechos, puede recurrir al juzgado de guardia y presentar una denuncia firmada. Claro, el problema es cómo se tramita esta denuncia. Esta denuncia no la puede tramitar él porque él está privado de libertad, no va a poder ir a los juzgados, entonces normalmente la vía ordinaria sería que en sobre cerrado se la transmitiera a un funcionario de prisiones que estaría obligado a llevarla al juzgado. La realidad es que no pasa, o no suele pasar, digamos. También habría vía de por instancia abierta, con triplicado, una copia para él, otra para el centro y otra para la instancia a la que se recurre, que sería el juzgado de vigilancia una vez más, perdón, el juzgado de guardia una vez más. Otra vía es queja al juzgado de vigilancia penitenciaria, que como es un hecho penal no tendría por qué ser responsable y tendría que inmediatamente informar al juzgado de guardia de esto. Y también hay un servicio de orientación jurídico penitenciario en la inmensa mayoría de las prisiones que los abogados de este servicio, una vez que se entrevistan con la persona presa, pues si de repente esta persona les informa de un hecho constitutivo de delito, pues tendrían que, en principio, redactar la denuncia y, aunque no sean penalistas y no vayan a llevársela, que a veces podría ser que no, sí, cuando menos tendrían que redactarla y podrían llevarla al juzgado. ¿Cuál es el problema? El problema es que en la práctica esta teoría no se cumple. Entonces, sí conozco de algunos abogados del Servicio de Orientación Jurídico que han cogido denuncias, las han tramitado y las han llevado, y también te digo que conozco a otros que no lo han hecho. excepcionalmente conozco a algún funcionario que pueda haber sacado o ayudado a sacar alguna denuncia, pero la mayoría de los casos que yo conozco es que no es así. ¿Cómo suelen salir estas denuncias? Vistas familiares, cartas, cartas a familiares del preso que es el de al lado, con mucha dificultad, Radio Makuto que te informa de que habría que intentar visitar urgentemente a determinada persona antes de que se le borren determinadas marcas. Entonces, ahí es donde empiezan las dificultades, ¿no? Y son las dificultades, al final, de intentar sacar una denuncia de un espacio cerrado. En mi opinión, si realmente no hubiera nada que ocultar, pues yo siempre digo lo mismo, ¿no? Vale, hay una medida judicial que dice que esta persona, porque es muy mala y es muy delincuente, no puede salir de este espacio cerrado que se llama cárcel. Perfecto. Pero yo no soy delincuente ni malo y yo quiero ir a ver a mi colega. Y yo quiero saber que mi colega está bien y no tengo por qué pasar determinadas medidas de seguridad. O sea, se me está criminalizando y se me está penalizando a mí también por el mero hecho de querer ver que mi persona allegada, la persona por la que siento una preocupación, está bien. Sobre todo cuando se dan situaciones en las que pueda haber dudas de que esté bien físicamente, ¿no? Entonces yo considero que cualquier entidad, cualquier particular tendría que estar autorizado en un momento dado a entrar a un centro penitenciario a visualizar cómo está esa persona y si esa persona considera que hay que llevar este papel, que da la casualidad de que es una denuncia a la instancia judicial correspondiente, pues que no hubiera ningún problema en que nadie estuviera privado de poder hacerlo. Claro, estoy hablando de un mundo ideal, ¿no? A lo mejor ahí ni siquiera habría que tramitar ninguna denuncia porque no sería necesario. En el mundo en el que vivimos es principalmente ese el problema por el que no salen más denuncias o por el que la gente no se anima más a denunciar. Porque inmediatamente después de denunciar, como la persona que está tramitando la denuncia la va leyendo, dice, bueno, antes de que tramiten esta, se va a tramitar la mía por agresión, por atentado contra la autoridad y por todo lo que conlleva. O esta vamos a dejarla aquí archivada una temporadita y vamos a ir viendo otras posibles cosas. O directamente este ha pedido ser visitado por el Servicio de Orientación Jurídica y yo sé por qué ha pedido ver al abogado. Entonces vamos a ver si le trasladamos antes de que llegue el miércoles, que es el día que entra el Servicio de Orientación. Entonces, este fulanito está en la lista. Curiosamente le trasladaron ayer. ¿Y a dónde está? Pues a 300 kilómetros. Y funciona un poco así, ¿no? Y efectivamente eso dificulta mucho la tramitación de cualquier tipo de denuncia. Aún así, en alguna ocasión se han podido sortear estos problemas y en alguna ocasión hasta se han conseguido condenas contra los funcionarios responsables de los actos delictivos que suponen tortura, malos tratos, acoso sexual a presas, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, bueno, sobre el protocolo de Estambul. Es que también tengo que apuntar el protocolo de Estambul. El protocolo de Estambul, en principio, los médicos tendrían que conocerlo, en mi opinión, por autorreciclado durante su proceso de formación, ¿no? O sea, igual que cuando sale un medicamento nuevo, pues no, oye, aquí ha salido la tortitina que va muy bien para el dolor de cabeza, pues vamos a dejar de usar la aspirina. Oye, que ha salido un protocolo de Estambul que viene muy bien para rellenar los parches de lesiones. Joder, pues es verdad, además, fíjate, no solo viene bien para rellenar un parche de lesiones cuando veo las lesiones, sino que además viene muy bien para rellenar un parche de lesiones cuando las lesiones ya han desaparecido, porque también, aparte del médico, digamos, físico, viene el médico psiquiátrico-psicológico y entonces permite, a través de una serie de entrevistas en profundidad, detectar las secuelas psicológicas que dan veracidad al relato de una persona que denuncia unas torturas, ¿no? Entonces, vale, ya no queda el moratón, pero efectivamente aquí hay una secuela psicológica que probablemente sea causada no por el moratón, sino por la paliza que te dieron, que te dejó el moratón y te dejó esta otra serie de secuelas, ¿no? Y yo creo que pues es una responsabilidad profesional, o sea, ya no se hace el juramento hipocrático, pero yo creo que es ética profesional de cualquier persona que se dedique o a una profesión de tratamiento sanitario o a una profesión de tratamiento educativo, que me da igual, el velar ante todo y sobre todo por la integridad física, psíquica y moral de llámese el menor, llámese el usuario, llámese la persona presa, llámese el paciente, llámese el cliente, llámese lo que queramos llamarle, porque es la persona que tenemos enfrente y es la persona con la que estamos realizando una intervención profesional. O sea, luego vendrán las solidarias, las políticas, todas las que queramos, pero yo como profesional tengo ante todo que velar por la sanidad o por la educación o por lo que corresponda de la persona que tengo delante. Y si no lo hago, ante todo y sobre todo soy un mal profesional. Luego ya vendrá todo lo demás. Luego además podré tener una falta de ética brutal y luego además podré ser mala persona. Pero ante todo y sobre todo soy un mal profesional. Entonces, claro, el problema es que existiendo pues una organización médica internacional, existiendo un protocolo de Estambul y demás y tal, tengamos que ser las asociacioncitas, la coordinadora, que bastante curro tenemos, las que encima tengamos que decir, oye, que existe esta herramienta, cuidado, que esta herramienta está reconocida a nivel internacional como la herramienta para hacer este tipo de peritaciones y que no las estáis utilizando. Pero bueno, hay un protocolo del Ministerio de Justicia que no tiene nada que ver con el protocolo de Estambul, que es 3.000 veces peor y que es de obligado cumplimiento y tampoco lo aplican. Entonces, bueno, pues si no aplican el suyo, pues ¿cómo van a aplicar el bueno? ¿No? Entonces yo creo que ahí tendríamos que hacer un poco de reflexión todas sobre el cómo consideramos nuestra aportación profesional, humana y solidaria a la relación con el otro y con la otra. Yo puntualizaría que, y es mi opinión personal, puramente personal, que no se estudia en la academia, en ninguna academia, la conciencia de las cosas. Eso no conozco ninguna academia donde se estudie. Es decir, tomamos conciencia de los problemas si queremos tomar conciencia de los problemas. Pero no hay una universidad de la conciencia que yo conozca. Sea médico, sea la ciudad de Barcelona, cuadra de Valencia, la organizan los urbanistas. Pero estamos de acuerdo con las urbanizaciones de las ciudades. Es decir, vamos a distinguir los profesionales de la conciencia de los profesionales. Seamos lo que seamos, seamos abogados, seamos lo que sea, y sobre todo la conciencia de los ciudadanos. Porque, repito, aquella aseveración que hace el informe de incomunicación y tortura, si la sociedad no toma en sus manos el comienzo del fin de la tortura, esto seguirá in eternum. Pues vaya, qué colectivos, médicos y juristas, te das cuenta que somos realmente la reunión de lo peorcillo, ¿no? Realmente, porque somos justamente los dos colectivos que deberíamos tener conciencia, una serie de cosas, y somos francamente exponentes mayoritariamente, ¿no? Y corporativamente exactamente desde lo contrario. A los médicos les importa un bledo todo eso y a los juristas les importa un rábano absolutamente. No te preocupes con tu instituto. Nosotros también cuando hacemos en la Facultad de Derecho un curso que hace la coordinadora sobre capacitación y denuncia de la tortura y demás, en alguna famosa entrevista que hemos tenido con alguna vicerrectora y demás, nos dicen, ¿la tortura? Nos miran como, ah, aquello de Guatemala, ¿no? Los dirigentes actuales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona y demás, o sea que vamos, tu instituto está absolutamente dentro, desgraciadamente, de la normalidad social. ¿Sí? Solo un segundo y para animaros, sí que hay una disciplina que estudia la conciencia y los valores, que es el trabajo social, así que... Pues vaya, como empecemos con los trabajadores sociales, no va a quedar nadie aquí, ¿eh? También. Bueno, la pregunta final sí, porque hay poco tiempo, por lo tanto yo no puedo contestarte, ¿verdad? Tu pregunta es sobre todo el tema FIES, eso es un tema inmenso, sobre el cual dos o tres pantallazos y en todo caso remitirte, si no a leer, si estás interesada, bastante material ya que hay hasta la fecha. Mira, en realidad lo que en España es el tan remanido FIES no es otra cosa que lo que la cárcel albergó siempre desde su nacimiento. La cárcel nació exclusivamente, no como se la conoce hoy, como un régimen de vida más de régimen ordinario, segundo grado. La cárcel nació exclusivamente como régimen de aislamiento. La cárcel como sanción penal hace 200 años atrás. Forma parte absolutamente estructural de la columna vertebral el que siempre haya habido un agujero negro en la cárcel, que es como en realidad siempre se le ha conocido, que te manden al pozo. Hay infinidad de cinematografía, de literatura de todo tipo al respecto. España no ha sido en absoluto ni siquiera original en la gestión, digamos, de todo esto. Lo que sucede es que España en el año, ahora yo no tengo los elementos para citar muchas cosas de memoria, adelante te hablo un poco como por recuerdos de un tema que claro que sí que nos ha ocupado muchísimo tiempo.

la sospecha o potencialmente la producción de la tortura, porque es el régimen de aislamiento por excelencia, que ha sido dado siempre por bueno por todos los tribunales españoles. Se han intentado, incluso por varias organizaciones de la coordinadora, en niveles muy largos, de explicar todo esto. La impugnación por la vía penal, por la vía contencioso administrativa, también se ha logrado en parte cierto desmantelamiento de eso. El gobierno reaccionó con el nuevo reglamento penitenciario del 96, una legalización por vía reglamentaria de eso, regulando de una manera los llamados departamentos especiales. Volvió la lucha jurídica frente a eso, que hasta el día de hoy está bastante, bueno, semiderrotada, por decirlo de alguna manera. En Cataluña nunca ha existido como tal, aquí existió otro engendro similar, que fue el DERT, los departaments de règim tancat, donde especialmente en la cárcel de Ponent, que hacían una vez de FIES, pero que no tuvo en realidad, todo se ha dicho, la, en fin, la presencia brutal de lo que ha sido el FIES en España. Y más, ya me tengo que callar la boca. Ja acabem perquè hem d'acabar. Abans d'acabar, però, i sense perjudici que passarem després un vídeo, igual que hem començat abans, que il·lustrarà molt bé el que us vaig explicar ara, com que és divendres i són 7:15 i és possible que algú hagi de marxar per no tornar, permeteu-me que us expliqui que fora, abans de marxar, trobareu una petita espai així quadriculat perquè recollim signatures per una campanya que hem endegat amb la idea de portar el nostre granet de sorra per finalitzar un dels espais d'impunitat, que és el desig de que la policia vagi degudament identificada en totes les actuacions que realitzi, i s'està llançant una campanya a nivell europeu per aconseguir-ho, i per tant us demanem, si us plau, si enteneu que això ha de ser així, que signeu en els documents que us trobarem a fora. D'aquí una micona continuem i us deixem amb l'interludi que estava previst. Gràcies. Un moment, us aclarirem que al final no ha pogut ser aquest interludi poètic. A les 18:45 continuarem amb la següent ponència. Agotador, eh?